enamorarme de ti. ¿Cómo pude entregarme todo? Fue sincero el amor que te di. Fue muy puro lo que yo te daba, pero luego vino el dolor al saber que tú me engañabas. No fue puro el amor que me diste, no sentías nada por mí. Tan iluso, no sé cómo fui a creer en ti. Así pagas porque tanto te amo, y por eso te burlas de mí. Así pagas porque tanto te amo, y por eso te burlas de mí. Permita y escuche mi ruego, que jamás te vuelva a encontrar, porque amores falsos como el tuyo no los quiero volver a mirar. Tan iluso fui, tan iluso, no sé cómo fui a creer en ti. Así pagas porque tanto te amo, y por eso te burlas de mí. Tan iluso fui, tan iluso, no sé cómo fui a creer en ti. Así pagas porque tanto te amo, y por eso te burlas de mí.